De 0 a 2, Diario del Futuro, por Nacional Rock. 25 minutos faltan para la 1 de la mañana. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Pero en este caso estamos con un diario más del presente que nunca, porque de lo que vamos a hablar es algo que está sucediendo en este mismo instante y que es información vivo. Sí, de último momento. No sé si Alewol. Bueno, recién contamos la situación que se vive ahí en Hudson, en la localidad bonaerense, para ubicarse hacia el lado de La Plata, ¿no? Por la autopista que va hacia La Plata, en donde hay un sector de la barra de Independiente prácticamente acampando en el lugar, digamos, armaron una suerte de carpitas, la barra liderada por Bebote Álvarez, que tiene ya un largo enfrentamiento con Javier Cantero. Pero vamos a tratar de contextualizar en qué marco se da, porque Javier Cantero está en su casa con su familia. Imaginemos lo que puede ser cualquier familia, cualquier persona que tiene a estos señores rodeados. Pero digo, vamos a contextualizar. Ayer a la tarde hubo primero un grupo de, dijeron que eran socios, gente de las peñas y demás, que fueron a la sede de Independiente, ahí a la avenida Mitre, en Avellaneda, que entraron, dijeron que querían hacer una presentación, reclamaban la renuncia de Javier Cantero. Esta gente, mientras estaban ahí adentro, estaba la barra afuera, estaba el propio Bebote Álvarez, que hace semanas atrás apareció con un casco, esta vez apareció directamente sin casco. Ya no se disfraza de Darth Vader. Exacto. Y después que esta gente se encadenara, al margen de que había una orden de un fiscal para desalojarlos, en la sede no había nadie, iba a permanecer cerrada durante todos estos días, además va a haber ya feriados por Semana Santa, pero fue el propio Bebote Álvarez el que entró a la sede a sacarlos, hizo toda una ostentación de poder, un personaje que tiene prohibido el ingreso del club, pesa el derecho de admisión para el ingreso en los estadios y demás, fue él mismo a sacarlos. De ahí, de la puerta de Avellaneda, cerca de las 19, ya se armó una suerte de manifestación en lo que el grueso de la gente que estaba ahí era la propia barra, esta misma gente. Y se trasladaron, ya entrada la noche, hacia el barrio privado donde vive Cantero. En algunos casos, testigos que estuvieron en el lugar contaron hasta 10 micros que fueron hasta el lugar y que llegaron a la puerta inmediatamente. Algo totalmente planeado y premeditado. Sí, no, claro, es una... Concentramos en el gozo para después ir todos juntos a crachar. Es casi para movilizar a una cancha, para movilizar hasta una cancha un día de partido. Llegaron hasta ahí, en ese momento se pusieron en contacto el comisario de la policía bonaerense, Hugo Maskin, con el ministro de seguridad bonaerense, Granados. Dispusieron una custodia al lugar, pero los barras seguían ahí, es decir, seguía un clima terrible, más allá de tener a la policía bonaerense, que, digo, entre paréntesis además, digo, policía bonaerense, barra, en muchísimas ocasiones tienen vínculos y relaciones explícitas, tal cual como venimos contándolo aquí, como lo hemos contado semana a semana. Ahora, en todo esto se viene dando, además, porque en el interior de Independiente se tejen cuestiones que, por supuesto, digo, Javier Cantero ha sido un presidente que desde que asumió impuso sí su pelea contra la barra brava del club, denunció que Bebote Álvarez se llevaba dinero que le daba la gestión de Julio Comparada, la gestión anterior, tuvo un enfrentamiento, sufrió amenazas, los propios barras entraron a su despacho, él mismo se enfrentó a Bebote Álvarez en la puerta de la sede, les impuso derecho a admisión. ¿Cómo pasa? Porque la violencia y todo el fenómeno barra es muchísimo más complejo. Nació otra barra, una barra que también está enfrentada con él, pero de otras maneras mantiene las cuestiones de otra forma. Eso no significa que, como insiste Cantero, le pasen dinero desde la dirigencia hacia la barra para estar. De hecho, no parece, porque la barra lo vive insultando. Es obvio que toda esa pelea se terminó yendo al tacho con el descenso de Independiente. Digo, lo que te marca también toda una problemática. El otro día hablábamos sobre lo de Ramón Díaz, ¿no? O sea, y ese saludo a los borrachos del tablón. Digo, toda la cuestión de la barra y demás también tiene que ver y tiene que entrar dentro de la conciencia de los hinchas, los socios, los periodistas, los jugadores, los técnicos. Los propios, un grueso grande de los propios hinchas de Independiente empezaron a reclamarle a Cantero que se habían ido al descenso por muchísimas decisiones de él, pero también porque se estaba peleando con la barra. Es decir, los que supuestamente podían ver que algo cambiaba en el fútbol argentino empezaron a recular por esa situación. Es decir, los malos resultados deportivos te ponen eso. Que Cantero cometió errores, ni hablar, el propio Cantero los reconoce, o él es responsable de muchísimas de las cosas que pasan en el club, pero hasta el momento no se le puede, por lo menos no se le puede reprochar, ni se le puede reprochar negociados, ni siquiera estos vínculos con la barra, digo, en una situación además muy compleja, con un club que está, un equipo que está en la Primera B Nacional, y que está tratando de pelear por ascender en una situación además delicada porque ni siquiera está en zona de ascenso. ¿Quién aparece en todo esto? Porque siempre en este momento hay revuelos y aparecen oportunistas. Apareció Hugo Moyano. Que está hace rato, no es que aparece en el momento. No, está hace rato. Digo, Moyano, el alarmador digamos, Moyano tenía vínculos con la lista a la que le ganó Cantero, una lista que tenía el apoyo explícito de la barra brava. Es decir, Cantero le gana a todo eso en su momento cuando hubo elecciones independientes. Digo, ¿por qué aparece Moyano? Aparece Moyano como si fuera el Mesías. Con su agrupación independiente ofrece una supuesta ayuda económica a cambio de tener injerencia en el armado del fútbol, en la comisión de fútbol, la subcomisión de fútbol, y que se adelanten las elecciones. Cantero, que a mi criterio era un error, para mí terminar aceptando ese acuerdo, pero bueno, uno lo puede decir desde acá, hay que ver conduciendo un club y teniendo las responsabilidades. ¿Y en qué condiciones? Absolutamente. Una oferta que no se puede rechazar. Tal cual. Terminan ofreciendo unos 10 millones de pesos en cuotas de 2 millones. Cantero acepta ese acuerdo, se adelanta la selección, se reúnen las agrupaciones y deciden. Y en el momento en que se iba a llevar adelante el acuerdo, cuando la AFIP y la UIF empiezan a oler que ahí puede haber o lavado o dinero que no se puede justificar, estos supuestos inversores encabezados por Moyano se echan atrás en el acuerdo y empiezan otra vez a pegarle a Cantero diciendo lo que es soberbio y demás, cuando en realidad se había ya aceptado esa parte del acuerdo. Acá, digo, hay también una serie de cuestiones. En su momento, cuando Javier Cantero era el héroe de la lucha contra la violencia, habían aparecido un montón de sectores en su apoyo. Digo, se había reunido con Grondona, se había reunido con Juan Manuel Abal Medina, que era el jefe de gabinete entonces del gobierno nacional. Aún así parecía que seguía muy solo en esa pelea porque sus propios colegas no daban un mango por él y al contrario creían que él mismo los exponía con esa pelea que daba. Hoy, al día de hoy, si uno piensa, termina en este marco, en esta situación, Javier Cantero, porque no tiene apoyos de otros sectores. Digo, si uno piensa, digo, desde Julio Grondona hasta acá no ha habido. El gobierno nacional, que ni hablar, maneja el fútbol para todos, hasta acá no se, por lo menos no interviene en la situación, nada menos que con Moyano de el otro lado. Lo único que hubo es, empezó a surgir un nombre que podría ser candidato en las próximas elecciones. ¿Qué nombre? Es el de Ricardo Echegaray. A la pelota, éramos pocos. Titular de la FIP. Éramos pocos. Según dejaron trascender, dice que hay agrupaciones que lo quisieran llevar como candidato a las próximas elecciones, pero lo cierto es que ahora hay en este momento un hombre en su casa con su familia rodeado por una barra que se quiere cobrar lo que vino haciendo hasta acá y obviamente un montón de socios, hinchas y demás que repudian la gestión porque entienden que el descenso de Independiente fue algo terrible. Tendríamos que empezar a pensar, y yo sin duda entiendo lo que genera el fútbol, la pasión del fútbol, soy hincha de un equipo de fútbol, por supuesto que sufriría el descenso de mi equipo, como lo sufriría cualquiera, como lo sufrió el hincha de River, como lo sufrió el hincha de Racing, como lo sufrió vos, sin hincha de Boca, nunca lo sufriste, pero supongo que te imaginás esa situación y es terrible. Pero ahora, aún así tendríamos, digamos, una pelea que, si querés, es cultural. Tendríamos que empezar a aprender que hay otras cosas que serían prioridades. Pensar incluso que irse al descenso es mucho más cosas como las de esta noche, con una barra apretando a un dirigente de fútbol, que perder la categoría y terminar jugando en Nacional B. Eso se terminaría anulando los goles. Fútbol sin goles y no hay violencia. Sí, bueno. Creo que simple. Yo Olímpico. Creo que uno puede pensar también. El Tata Martino. Buen juego en las canchas y demás. Uno puede pensar que también quitarían eso. Digo, el buen juego, un buen espectáculo, canchas bien acondicionadas. También podría ayudar eso. Pero si porque a tu equipo le van mal los resultados, terminás aniquilando toda una gestión. Y aún así, con todos los problemas económicos que tiene Independiente, que son muchísimos. Pensar que el día que desciende Independiente se contrastó tanto y se habló tanto del contraste de los hinchas Independiente aplaudiendo a su equipo en contraste a lo que había sido River prendiendo fuego el Monumental un par de años antes. Tal cual. Y esto termina unos meses más tarde en un escenario totalmente impensado en el cual la transición, si se quiere, River la terminó haciendo de forma mucho más pacífica y Independiente aparece prendido fuego ahora. Tal cual, digamos, era todo un mensaje de los hinchas en ese momento, en un marco de una circunstancia muy difícil para cualquier hincha. Insisto, digo, más allá de los errores que pudo haber tenido Cantero como dirigente, que los tuvo, digo, mercado de pases, problemas para conseguir dinero fresco para el club. Ahora, el otro día, cuando veíamos el partido de Independiente Almirante Brown, te terminan empatando en un momento y ya, digamos, hay un nivel de impotencia muy difícil. Hubo en el medio paro de empleados, hubo paro en la escuela. Hay una situación bastante compleja que se mezcla lo económico con lo institucional. Lo último, como hubo renuncias en el medio en esa comisión directiva, incluso en los últimos días renunció uno de los revisores de cuenta, Mariano Rodríguez, como había solo dos, y por estatuto tiene que haber dos como mínimo, renunció uno, quedó uno solo, se llamó a asamblea para elegir un nuevo revisor de cuentas, y en ese marco lo que también pasaría es que se adelantarían las elecciones. Digo, eso es lo que puede suceder a corto plazo. También creo que después de cosas como la de hoy, sospecho que, esto es una sospecha, recién decía que el gobierno nacional hasta acá no se ha pronunciado, o por lo menos no ha tenido reuniones o contactos con el propio Cantero y tampoco la AFA, yo sospecho que va a haber algún tipo de intervención en ese sentido, por lo tanto no creo que esto termine acá. Bien, te quedás, Ale, para dentro de un rato hacer el repaso de la parte futbolística de esta fútbol, jornada, sí. Pero muy completo el informe, esperemos que las cosas se desenvuelvan de la mejor manera posible, sobre todo para Cantero y para su familia, que, dentro de todo este debate son los que sin duda peor le están pasando. No, y que además no quede esto, no quede toda esta historia, como que si vos te oponés y te enfrentás a la barra, entonces terminás así.